Al final, el espíritu le mostró a Scrooge un par de niños que se veían delgados, con tiras de ropa que apenas les cubrían el cuerpecito, azotado por el frío. Ambos eran de origen trágicamente humano, la ignorancia y la necesidad. Y al poco de mostrarle esta conmovedora imagen, el segundo espíritu desapareció inmediatamente. Faltaba poco para las 3 de la mañana, y Scrooge se sentía tan extraño y fatigado por dentro después de lo de aquello, que se quedó dormido nuevamente.